¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches. Ya estamos aquí en este su programa de Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. ¿Cómo están? Les saludamos desde aquí, desde cabina, Pepe Cabezón, en Soyano número 4. Por supuesto, estás escuchando Radio San Miguel en el 103.3 de tu FM. Ya estamos también de manera simultánea en las redes sociales, en el Facebook. Estamos en la página de Noches de Terrón y en la de Radio San Miguel para quienes quieran seguirnos ahí y escuchar, por supuesto, la transmisión que tenemos en este día. Ya iba a decir el día equivocado, ¿eh? Martes todavía. Yo ya me quería adelantar al miércoles, pero no. Martes 8 de noviembre estamos, pues, a gusto, contentos de saludarles en esta noche y, por supuesto, quiero saludar y dar la bienvenida aquí a mis compañeros en cabina, a Saúl, que ya está listo por aquí para atenderles a todos ustedes. ¿Cómo estás, Saúl? Así es, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto estar otra vez aquí esta noche. Friecita, muy, muy rico. Ah, se me fue la voz. Pero sí, es aquí estaremos esperándolas para que nos llamen al 415-20009 y al 415-20799 o nos manden un mensajito al número 415-133-6408, amigo. Así es, amigo. Ya tantito falta y nos lo aprendemos. Ya tantito, amigo. Y pues así es. Buenas noches, Jaciel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Saúl, Josué? Un gustazo nuevamente estar con ustedes en esta noche de martes 8 de noviembre. Por ahí me ausenté, ¿no? El día de ayer, desde el viernes no estamos por acá, pero ya estamos nuevamente en un programa. ¿Desde hace como dos semanas? Desde hace como dos semanas que no, hasta que no. Te cambió la voz, creo. Ahorita sí. Que empezaste a hablar, empezó así, dije, ¿qué le pasó a Jaciel? Dije, ¿qué le pasó? ¿O trae un espíritu? Sí, yo creo que sí, amigo, entonces. Entonces, ahí con cuidado, si de repente hablo y se me sale una vocecita media extraña. Bueno, no se crean. Saludos a todos ustedes. Saludos a todos ustedes que están en sintonía de Radio San Miguel. Qué gustazo nuevamente volveros a saludar en este programa de Noches de Terror en Tierra de Panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Hay que estar al pendiente de estas historias, ya que pues son los últimos días que estamos con todos ustedes. Así que, pues, a escuchar nuevamente esas vivencias, esas historias que pues les sucedieron a todos ustedes en este año 2022. Hay que escucharlas con mucha atención porque pues ya son los últimos días de esta temporada 2022, Josué. Claro que sí, así que bueno, muy contentos. Oye, y fíjate que la señora Araceli Sánchez nos hizo llegar más regalitos todavía. Todavía más. Algunas bolsitas muy bonitas, la verdad, se ven muy bonitas. Unas bolsitas con algunas frutas de alfeñique que... Vamos a ver la dinámica. Ayer, por ejemplo, tuvimos bastantes historias escritas. Entonces, vamos a ver la forma de hacerles llegar a algunas personas, pues algún alfeñique, alguno de estos detalles que nos hizo favor de regalar para el programa la señora Araceli Sánchez, a quien le mando un saludo pues muy cordial, muy afectuoso de parte de todos los que estamos aquí en cabina y sobre todo en este programa de Noches de Terrón, a ella y a toda su familia que, bueno, siempre pues ahí apoyando, aportando y nos dice, hasta que se pueda, vamos a seguir apoyando ahí en el programa. Y de veras, qué detalles tan, tan bonitos nos trajo desde los primeros que nos hizo llegar. La gente, yo llegué a ver algunas personas que nos tocó entregarles, híjole, muy contentas, se iban muy, muy a gusto con su detalle, con su regalo, y además que pues lucía, era muy bonito esas calaverotas, Jaciel, algunas otras pues muy detalladas, las catrincitas y las frutas, los borreguitos, de todo que nos hizo llegar, de todos estos tradicionales alfeñiques que se elaboran para esta temporada. Así que le agradecemos a la señora Araceli Sánchez, que ya también con muchísimo tiempo elaborando este dulce, pero también es una artesanía, porque es la verdad, en tiempo, la forma en cómo lo realizan. Realmente es una artesanía que se puede comer, ¿verdad? Una artesanía que se puede comer y que además, bueno, pues sirve para nuestras ofrendas que se realizan para el día primero, 2 y 2 de noviembre. Así que muchísimas gracias, doña Araceli, a usted, a toda su familia. Les mandamos un saludo hasta allá, hasta el Infonavit Malanquín. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y también, bueno, hasta ofrece ahí su servicio para enseñarle a la gente a elaborar el alfeñique, ¿no? Que tiene su chiste también. Y bueno, pues en este momento ya están entrando algunas llamadas. Vamos a checar, solamente a verificar si es para contarnos alguna historia esta noche. Ya saben, los teléfonos, el 415-1520009 y el 415-1520799. Los teléfonos aquí en cabina. Ayer nos hicieron llegar algunas historias a través del WhatsApp de Radio San Miguel, que es el 415-133-6408. Ya en un momento más nos estará comentando Jaciel si tenemos alguna historia que contar de las que nos han hecho llegar a través del WhatsApp. En este momento tenemos una llamada, no nos dan su nombre, pero vamos a escuchar esta noche. ¿Cómo están? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, yo les quiero contar una historia. Sí, cuéntanos. Una vez, bueno, hace poquito, bueno, tendré que como un año y medio. Yo tengo una moto itálica. Y una vez fui allá para la Esmeralda. Y era como tarde, eran como las 9 de la noche. Sí. Eran como las 9 de la noche o pasaban. Y me acuerdo que pues ya estaba todo oscuro. Y pues yo le estaba dando a la moto, pues en la motillo la llevaba como a 100. Y como a, ¿qué será? Como 2 metros. Iba como un perro, pero era un perro grandote adelante. Y por más que le daba a la moto, no lo alcanzaba. Y eso es ahí como por donde está una entrada que va para, como para un río, pero no me acuerdo cómo se llama ahí. Está como también al lado izquierdo una hacienda. En bandita, por ahí, por esa parte, por ese tramo. Por ese tramo iba como un perrote. Y por más que le daba a la moto, no lo alcanzaba y no lo alcanzaba. Hubo un tramo más adelante donde está una curva, donde ya la rebasé al perro. Pero en eso se metió como a los matorrales, como a las hierbas, y ya no lo vi. Pero por ejemplo, iba yo, de lo recio que yo iba, era como algo imposible como para que no lo alcanzara. Ajá. ¿Y tu intención era alcanzarlo y ver qué era? Si realmente era un perro el que iba corriendo de manera pues muy rápida. Exacto, y para mí se me hizo muy muy raro. Y ya llegando ya como a la Esmeralda, pues me paré. Y no, sentí ya, al último me puse a pensar y no, sentí bien feo. ¿Y ahí ya no viste nada? No, pasando la curva se metió como a los matorrales, más adelante donde está la entrada de bandita y una curva luego, y ahí ya no lo vi. ¿Era un perro muy grande, dices? Sí, era un perro grande. Es que fíjate que ahorita me recuerda una llamada que nos hicieron también, y justo para esa zona de la Esmeralda, me dices, ¿verdad? Sí. De una persona que nos decía, vio también bueno, como si fuera un perro, pero muy grande, nos contaba. Bueno, yo al imaginármelo, me imaginaba algo realmente, con dimensiones muy, muy, muy grandes, un perro como lo describía él, y nos decía, al final lo vio como si fuera un cuerpo, como si tuviera el cuerpo humano, pero sí la cara de este animal. Bueno, yo no lo vi desde la cara. Ajá. Pero yo a la velocidad que iba, por ejemplo, como te comento, iba en la moto, por más que yo le daba la moto y que le daba, no lo alcanzaba. Y tú dijeras un perro, pues luego lo alcanza uno. Pero ese, aparte de que estaba pues grandote, grande, se veía, porque yo lo traía de espalda, yo lo traía enfrente, adelante de mí, un costado. Ajá. De la carretera. Entonces, ¿color negro, dices? Era negro el perro. Ajá. Pero estaba grande. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, si hubiera sido un perro, yo luego lo hubiera alcanzado. Otra, cuando paso la curva, él se mete como a los matorrales, así en segundos. Ajá. Y era para que yo lo hubiera alcanzado en ese momento. Pero pasó justamente ahí donde está esa entrada de bandita. Ahí fue cuando lo perdí adelantito en una curva, luego la curva está como a mano izquierda. Hace vuelta, bueno, hace la curva a mano izquierda y ahí fue donde yo ya lo alcancé a perder. Sí. Y se metió entre los matorrales. Y eso ya tendrá como un año y medio. Y mira, me imagino, digo, si es que en realidad anduviera un perro de este tamaño por ahí por la zona, tal vez alguna otra persona lo ha visto, ¿no crees? Pues sí, ahí sí, no sé. Sí, digo, ojalá que si alguien más lo ha visto, por eso te hacía el comentario, ojalá si alguien más lo ha visto que nos llamen o realmente fue algo fuera de lo común que tú viste. Sí. Bueno, sí, no sé, pero por ejemplo, los que vienen para allá, los que vienen para la Esmeralda, pues ahí que se comuniquen con ustedes también. Sí, ojalá. Algo igual. Ojalá que sí han visto algo similar por la zona. Muchas gracias, o sea, amigo. No sé si tengan tiempo de contarles una rápidamente. ¿También? Claro que sí, cuéntanos. Hace como, bueno, esa sí ya tiene más tiempo. Esa sí ya tendrá como unos 4 años. Pues yo andaba de parranda ya como rumbo al coser con unos amigos ya grandes de edad, más grandes que yo. Yo ahorita tengo 22 años. Ajá. Y ellos sí ya tendrán como 37, y un señor que también se juntaba ahí con nosotros a echar parranda, él ya tendrá como sus 52. Pero entonces, en esos días que andábamos allá en Alcocer, estábamos tomando, y ahí hay un, bueno, estábamos en la casa de un camarada, y nosotros así como aventureros, pues también buscando, por ejemplo, uno sin saber, ¿verdad? Pero buscando ahí las aventuras de los fantasmas y todo eso. Ajá. Y luego lo que nos pasó para allá fue que esa vez íbamos entre los, bueno, ahí como también hay milpa y siembran maíz, entonces escuchamos ruidos entre la milpa y ahí vamos según nosotros, y pues ya tomados, ¿no? Entonces mi camarada llevaba un machete. Y en ese momento, cuando pues todos no llevamos lámparas, llevábamos nada más los teléfonos celulares con el flash prendido. Ajá. Y luego como, ¿qué será? Como a 2 metros, 3 metros, en eso vimos como un cerdo. Entonces, en ese momento el señor toma el machete, porque pues mi amigo y yo, digo, me paralicé, y el señor, ya el más grande, él agarró un machete de mi amigo y le hizo a la tierra, le como que la agarró a machetazos, pero la agarró a machetazos como en forma de una cruz. Ajá. y en ese momento el cerdo se detuvo. Ajá. Y luego el señor ya es de edad, el señor fue corriendo, pues yo prácticamente me quedé en shock, yo ya no pude hacer nada. Mi amigo igual, estábamos hasta temblando. Pero el señor, como ya era de edad, le corrió hacia donde estaba el cerdo, y el señor sí lo llevó a machetear en el lomo. Ajá. Y luego, por ejemplo, yo me quedé en shock, el teléfono se me cayó, mi amigo igual, nosotros ya, yo no pude hacer nada, yo estaba hasta temblando. Y por ejemplo, el señor, él sí lo alcanzó a correr y le metió un machetazo en el lomo. Y en eso, cuando el señor ya le pega, el cerdo le grita en forma de persona que lo dejara. Ajá. Eso fue lo que también ahí nos pasó. Pero sí, ya tiene, te comento, ya tiene más tiempo atrás. Y lo dejaron ir, digamos, ya. A esta presencia que tuvieron ahí, y vieron cómo se fue, si se fue en la misma forma del cerdo, porque pensando en lo que nos dices, pudiera haber sido pues el lo que le llaman el nahual, ¿no? Yo, ahí sí no sé, pero yo sí, lo que sí, yo me quedé, la verdad, me quedé en shock, yo no podía ni reaccionar, me quedé temblando, yo ya no puedo hacer nada, digo, los teléfonos se nos cayeron, y el único que se alcanzó a reaccionar fue este señor. Pero este señor sí ya es antaño. Ahorita, si me está escuchando por ahí, ahorita ya está, sabe quién soy. Ajá. Pero sí, eso fue lo que nos pasó. Y cuando el señor le pega en el lomo, el cerdo, en vez de, pues ahora sí que su, no, como lo hacen los cerdos, en vez de hacerle así, digo que ya no le pegara. Pero pues ya yo la verdad ya no supe ni qué. Yo me quedé traumado y después de ahí fueron varios días que yo no podía ni reaccionar, me quedaba así, veía algo y luego hasta me ponía a temblar. No podía ni dormirme en las noches. Pero eso fue lo que nos pasó. Okay. Muy bien, sí. Amigo. Pues gracias por comunicarte y platicarnos esto. No, pues gracias a ustedes por escucharme. Y saludos a la persona que dices que a lo mejor te está escuchando y ya vas a ver quién eres. ¿Quién soy? Y los dos, mis dos camaradas, el señor que ya tiene ahí años y mi otro camarada también. Pero también nos están escuchando ustedes en la radio. Muy bien. Bueno, pues saludos a ellos también. Ojalá y nos llamara también esta persona y nos contara qué fue lo que él sintió, lo que él vivió en ese momento en el que ven a este cerdo y pues al darle el golpe, el machetazo, le grita que lo deje, pero ya con voz, ¿no? Sí, con voz ya de una persona. Muy bien. Pues ojalá, ahorita si nos está escuchando, hay que se anime para que le cuente su historia de lo que él vivió en su persona de él. En ese momento, sí, claro. Sí, exacto. Muchas gracias, amigo. Dale, hasta luego, que tenga buena noche. Que estés muy bien, buenas noches. Bueno, pues ahí está esta llamada interesante, la verdad. Y dos situaciones creo que coinciden hasta un poco en lo que pudo haber visto en esas dos ocasiones, ¿no? Pues las dos relacionadas con animales que se encontraron en esas noches, dos noches diferentes, pero coincidiendo, bueno, pues en esto que vieron. Y bien, pues vamos a dar paso a la siguiente llamada. En este momento solamente vamos a checar si es para contarnos alguna historia, pero ya saben, los teléfonos los repetimos, el 415-1520799 y el 415-1520009, o bien si nos quieren hacer llegar un WhatsApp, ya lo saben también, al 415-133-6408. Son los teléfonos, la forma en que pueden comunicarse aquí con nosotros a cabina de Radio San Miguel. Ya estamos listos y recuerden que esta es la última semana que tendremos de programa de Noches de Terror. El próximo viernes estaremos terminando y hasta este momento seguimos agradeciendo el que se estén comunicando y que estén compartiendo todas estas historias noche tras noche aquí en su programa de Noches de Terror. Así que bueno, vamos a ver si es para alguna historia en este momento. Sí, ¿verdad, Jaciel? Tenemos alguna en el WhatsApp. Fíjate que un radioescucha nos manda una fotografía. Y para ponernos en contexto sobre esta fotografía, la estaremos subiendo a Facebook. Nos comenta que esta fotografía fue tomada el día domingo durante el regreso de un viaje que se realizó a San Juan de los Lagos. Y cabe mencionar que la familia que la tomó venía de cumplir una manda que dejó pendiente un familiar de la misma, que lamentablemente falleció a la altura de la carretera Guanajuato. Es una plasmación, pero todo queda a criterio de cada uno. Pero ahorita estaremos subiendo la foto a redes sociales, amigo. Ok, la estaremos compartiendo por ahí para que ustedes también nos den sus comentarios y sus opiniones respecto a esta fotografía que nos hacen llegar. Ya nos dio ahí el contexto, Jaciel, de qué se trata esta fotografía y dónde fue tomada. Así que bueno, pues vamos a dar paso en este momento a la siguiente llamada. Sí teníamos llamada, sí, ¿verdad? Llamada. Sí, ok. Ok, vamos a ver, nos decían que se escuchaba por aquí un poquito cortada la llamada, pero vamos a tratar de tener una buena comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches, estamos al aire. Buenas noches. Se escucha muy bajito, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Híjole, sí se escucha muy, muy cortado. A ver, ¿me repites? Hablo del Adolfo López Mateo. Sí. Quería contarles una historia que esto pasó en le pasó a mi papá, bueno, a todos, ¿verdad? Ajá. Fue en este mes de octubre, cuando estaba la feria. Nosotros somos comerciantes. Llegamos como a las 3, 4 de la mañana aquí a mi casa. Entonces todos estamos en el cuarto de mi papá. Su cuarto de era a la calle. Entonces estamos la casa de una niña como de 3, 4 años en la calle. Estamos la casa de una niña. Y todos después estamos como corrieran como pasitos. Y pues todos pensamos, como era en tiempo de feria, pues pensábamos que pues, tenía una familia, ¿no? Entonces pues, estábamos así como esperando a escuchar a su mamá o a su papá hablar, y no se callaron. Y después los perros empezaron a ladrar y a ladrar. Entonces mi papá se asomó a la calle y no era nadie, no iba nadie ni para abajo ni para arriba, sobre la calle nadie iba. Entonces pues, nos dio un poco de miedo, mi papá se quedó corriendo, ¿no? Pues como no es nadie, ya estamos muy bien, o sea, como que se rió y se corrió. Y pues nosotros pensamos que a lo mejor era lo de seguridad, porque estaba por la calle. Y pues no era nadie. Los perros empezaron a ladrar y pues ahí nos dio un poquito de miedo. Un momento después, ahorita en este momento. La verdad es que se escucha algo cortada tu llamada, pero nos dices, ¿fue para este mes de octubre? Sí. ¿En qué zona? ¿En la Adolfo López? Sí, Adolfo López Mateo. Okay. ¿Y en alguna otra ocasión habían tenido alguna situación similar donde escucharan, vieran algo? No, solamente esa vez habíamos escuchado la niña que corrió. ¿Y fue a tu papá a quien le tocó eso? Pues, de hecho, todos estábamos en familia de 4 meses. Ajá. Queda la ventana como hacia la calle. Escuchamos que cerró la niña porque era un poco bajito. Nosotros estábamos esperando que viniera su mamá o su papá o era la voz de otra persona. Y no, o sea, eso no era nada. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. De verdad, te agradezco tu llamada y que te hayas puesto en contacto aquí en cabina de Radio San Miguel. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien. Buenas noches, gracias. Bueno, pues ahí está. Ya lo saben, los teléfonos 415-1520009 y 415-1520799. Los teléfonos aquí en cabina. Estamos esperando en este momento sus llamadas. No sé si ya tenemos la fotografía en la página, no todavía, ahorita en un ratito más vamos a compartir esta fotografía. Nos dices, fue en el camino a San Juan de los Lagos, ¿verdad, Jaciel? Sí, esta persona nos comenta que esta fotografía fue tomada de regreso de un viaje que se realizó a San Juan de los Lagos, pues esta familia que venía en este automóvil venía de cumplir una manda que pues dejaron pendiente. Un familiar, un integrante de esa familia, lamentablemente falleció a la altura de la carretera a Guanajuato. Y pues ahí en el automóvil pudieron captar una plasmación. Estaremos subiéndolo a la página para que pues ustedes nos comenten qué es lo que pueden percibir en esta fotografía, amigo. Muy bien. Bueno, pues ahí está. En un momento más estará por ahí para que ustedes la chequen también, esta fotografía. Nos dice, ¿se capta algo ahí, no? ¿Se alcanza sí, a ver? No sé, Saúl, ¿la pudo ver? ¿Tú qué puedes observar, amigo, en esta fotografía? Parece como si fueran unas manos. Ok. Bueno, ahorita la estaremos checando ya que esté por ahí compartida en la página, ¿verdad? Vamos a checar en este momento si tenemos alguna otra llamada. ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno. Ya lo saben, los teléfonos 415-1520009 y 415-1520799. Recordando que, bueno, pues estamos en la última semana de su programa de Noches de Terror y estamos pues esperando también las historias, estas últimas historias que serán para cerrar pues ya esta semana y este programa, esta temporada 2022 en de su programa Noches de Terror aquí en Radio San Miguel. Bueno, vamos a, ahora sí con llamada, ¿o qué tenemos? Así es, Josué, tenemos una llamada en esta noche de martes 8 de noviembre. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Ángel Rodríguez, que, bueno, pues nos va a contar una historia que le sucedió hace tiempo. Así que, pues, escuchamos con mucha atención al señor Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, yo viví en San Antonio, ahora vivo acá en la Adolfo López Mateos. Eso fue hace, pues yo tengo ahorita 46 años, así, tendría yo la edad como de 12 años, fue en la calle Refugio. Ajá. En la calle Refugio, me acuerdo, lo que no me acuerdo es si veníamos de un levantamiento del Niñito Dios. Es que antes mis abuelos vivían en lo que era la pista de motos, que era acá por la, atrás del Burger King, por acá, por esos lados de acá, atrás del Malanquín, todo eso. Ajá. Bueno, el chiste es que venían unos amigos que siempre venían de Estados Unidos, y me acuerdo que llegamos ahí a la Refugio, pero ellos traían un carro. Ahorita los chavos usan, les gustan mucho los chavos cholos. Nomás tienen dos puertas, nomás se abren las dos puertas, y es bien difícil para meterse uno. Ajá. Y me acuerdo que los tontos no traían llave. Bueno, hasta el último fue cuando nos dijeron que no traían llave. Y el chiste es que unos estábamos adentro y unos estábamos afuera. Pero creo, no me acuerdo si todos estábamos afuera, es lo que no me acuerdo. Pero, esto que yo me acuerdo es que, pues fue muy raro, porque primero pasó como un chiflido, con un airecito frío, y nosotros estábamos allá bien apurados queriendo abrir la puerta para meternos a dormir. Y en eso que pasó el airecito, no sé cómo fue tan sorprendente que, yo no sé si fue la llorona o qué ciencia que sería, pero no se oía un gemido de un niño, de un perro. O sea, era el chillido era muy, muy, muy, muy raro, muy feo. Ajá. No decía, ay, mis hijos, ¿no? Pero digo que antes de pegar el grito, primero es como un silbidito, como un chiflidito de aire frío. Pues entonces nosotros, cuando pegó el grito, yo no sé cómo es, lo que no me entiendo, pero que éramos varios, yo creo que éramos como unos 6, 7... Y íbamos a entrar a la casa, y estábamos afuera queriendo abrir la puerta de la casa. Fue tan sorprendente que a la hora que aventó el chillido, un hombre, nos metimos, a rayos, cómo le hicimos, porque tienes que mover el asiento para poderte meter en la parte de atrás, porque pues no, lógico, no cabíamos los siete, son carros pequeños. Y igualmente cuando pasa el chillido, vuelve a suceder lo mismo. Bueno, nos volvió a suceder lo mismo. Pasó otra vez el airecito frío y el silbidito, así, como un silbidito y con un aire frío. No, sabes, sí. Bueno, esto me acuerdo que cuando también mi hermana estudiaba en Querétaro, y me platica mi hermano, el más grande, que él siempre la acompañaba a la central, pero como antes, pues lo que era las cuevitas, todo eso, pues estaba muy feo, no pudiendo bajar por el arroyo para llevarla a las entradas. Ellos también se venían por acá, por la Refugio, por la estación de Refugio. Y también a ellos, él dice que se agachó a abrochar su zapato, y le pasó lo mismo. Dice que le aventó el chillazo bien feo. No, hombre, patas, ¿para qué las querían? Les cubrieron, ahí les corrieron como pudieron. Pero es lo que yo no, bueno, yo ya le quería contar hace mucho tiempo, y no he escuchado gente que vive ahí en esa calle. Bueno, es que ya todos viven gringos, pero de los vecinos que viven en esa calle, pues yo no he escuchado que nadie cuente eso, o que la hayan escuchado, porque hace muchos años todo eso eran sembradíos. Sí. Así, la prolongación del Refugio era un arroyo. Es decir, yo entre mis sueños me acuerdo que eso lo brincábamos, bajábamos y subíamos para llegar a Humarán, y pues estaba muy feo ahí todo eso, eran puros sembradíos. Y lo raro es que cuando yo me vine a vivir aquí, ya van a ser 10 años aquí en Adolfo López Mateos, ya no escuché, ¿verdad? Pero yo me estaba bañando y sentía, bueno, no era agua caliente. No, hombre, se me enchinó la piel, pero tremendamente. Y mi señora creo que ya estaba planchando. Pero ella dice que también sintió la misma sensación. Y nosotros lo que hicimos fue que bendicimos la casa y desde entonces pues ya nunca. Yo nunca la he vuelto a escuchar. Pero esa vez de ahí de la refugio sí fue sorprendente porque, no, hombre, se oye. Es muy feo, yo sí ya la escuché y sí oye muy feo, pero no, yo no escuché que diga ahí mis hijos. Sí, no, y fíjate que este año lo mencionábamos en programas pasados, nos enviaron muchos audios, nos enviaron muchos audios que fueron de diferentes o grabados en diferentes lugares y se escucha es como el mismo grito, el mismo lamento el que se escucha, ¿no? En diferentes lados. De hecho, el que nos mandaban desde Silao, ¿verdad? Era de Silao, de una planta de constructora de automóviles. Sí. Era el mismo sonido, yo lo comentaba, y era lo que a mí me parecía muy extraño, y es lo que dicen se escucha, ¿no? No ese ese grito de la leyenda, ¿no? Que se cuenta de ay, mis hijos y demás. Pero ese lamento que se escucha, ya nos mandaron pues los audios de la parte alta de la ciudad, nos mandaron ese de Silao, tuvimos otro grabado en la San Luis Rey, creo yo, y en diferentes lugares, y no sé si los escuchaste en los programas pasados. Pero te soy sincero, hay días que la escucho y hay días que no, porque me dice mi señora que no la escuche porque le da mucho miedo. Es que en esta zona donde nosotros vivimos era el tiradero de basura. Sí, sí, sí. Era el tiradero de basura y platico una vecina que ella le tenían ¿cómo le llaman? Entes. Ajá. En su casa, que su hija pues platicaba con un niño. Yo aquí, bendito Dios, aquí en mi casa nomás fue el único, cuando recién que llegamos, creo que sentí la misma sensación así como de la llorona. Es que aquí pasa como una corriente de agua de un como río. Pues más bien es escurridero de agua cuando llueve. Y estaba muy feo, ya que ya lo arreglamos. Ajá. Pero digo que yo me acuerdo ese lamento que avienta. Pues sí, la llorona es yo no te sé explicar si era un perro, un gato, un niño. Pues es muy sorprendente. Y muy sorprendente que no me tapábamos el carro, que no queríamos ya ni salir. Sí. Del miedo que nos dio esa vez. Sí, eso ya fue hace muchos años. Pero, bueno, un tiempo yo trabajé de mariachi y a veces decía, pues, ¿por dónde me vengo? Y a veces eran las 2, las 3 de la... Yo creo que esa vez fue como las 3 de la mañana, pero yo siempre me venía como a la 1, a las 2 y dije, a ver si no me vuelvas a hacerlo de hace muchos años. Y no, bendito Dios, no, nunca lo volví a escuchar. Pero ahí en la calle Refugio, ahí pasaba mucho eso. Es que digo que era como un arroyo todo eso de ahí. Sí. Sí. Y bueno, tú nos decías, no han contado tanto de ahí de San Antonio, pero la verdad es que sí hay varias historias, y sí hay gente que nos ha hablado de, no precisamente de esa calle, pero sí nos ha mencionado haber escuchado este lamento en algunas de las calles de ahí de la colonia. Sí, donde también platican las gentes grandes que nos platicaban. Lo que es en la Escuela de Educación Especial hasta abajo de San Martín y Refugio, bajando la de Dickinson, también es un arroyo. Es de Tesoro también, ahí sí, bueno, a mí me platicaban que ahí también se escuchaba mucho. Ahí todavía sigue siendo arroyo. Está pegado al arroyo, sí. Sí, está pegado al arroyo. Sí. Bueno, sería todo, muchas gracias. Siempre la he querido contar. Y mi hermana también, también a ellos les sucedió, porque él acompañaba a mi hermana a tomar el autobús. Ajá. A la central, y también a ellos les chilló en esa parte. Caray. Sí. Muy bien, Miguel Ángel, bueno, pues gracias de verdad por comunicarte con nosotros, y también déjame decirte que creo yo que en esta temporada del programa de Noches de Terrón hemos tenido bastantes llamadas también de ahí, de esa zona de la Adolfo López, Sí. Pues sí, creo que dicen que cuando recién llegué aquí, eran muy contadas las casas, y decían que se escuchaba mucho, bueno, se veía mucho al Nahual, que se robaba las... Pues aquí tenían, acostumbraban a tener parcos, borregos y todo eso. Dicen que se aparecía mucho los nahuales aquí. Ajá. Sí, en esta zona de aquí. Yo nunca me tocó, la verdad, no. Nunca me tocó ver nada de eso, pero sí. Pero bueno, es otra de las historias que se cuentan por aquellos rumbos. Sí, sí, pues platica mi abuelo que esas personas, para convertirse en nahuales se revuelcan en los hormigueros, supuestamente. Es como se transforman. Él hace muchos años, era de las personas que vivían en el centro, mi abuelo, y dice que él sí llegó a ver así una vez una persona así que se revolcó en el hormiguero y nada más de repente vio un perro, dice, un perro bien grandote. O sea, es como si fuera parte del ritual para la transformación, el que se revuelquen en el hormiguero. Que se revuelcan en los hormigueros y así es como se transforman. Pero ellos, según su pues ahora sí que su trabajo es robar. Es robar de esos animales, de esos nahuales. Ok, Miguel Ángel, pues agradecerte muchísimo el que te hayas comunicado esta noche con nosotros, Miguel Ángel. Sí, muchas gracias. Que estés muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos en la siguiente línea a Pedro, Pedro Juárez. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, buenas noches. Yo quisiera... Bueno... Sí, te escuchamos, Pedro. Sí. Yo pensé que se había cortado. No, fue ahí en la otra línea que estaba cortándose la sí. llamada. Sí, lo que pasa que, mira, te voy a platicar dos hechos, ¿verdad? Primero, mi esposa ahorita está jubilada de la Secretaría de Salud. Ella era enfermera. Ajá. Estaba en el departamento de UCIN, donde están los niñitos recién nacidos. Ajá. Entonces un día me comentó que estaban remodelando todo el piso de esa área. O sea, todo el piso, ¿verdad? Y entonces dice que así pasó el tiempo. Y luego un día me comentó que habían programado el elevador para que no se parara en esa área. Ella estaba en el turno de noche. Entonces dice que iba ella a su turno. Cuando llegó a ese piso que está desocupado, pues ya te habrás de imaginar, pues en la noche, todo oscuro. Dice que se paró el elevador en ese piso y dice que vio que las luces de las lámparas pues estaban prendidas, ¿verdad? No había personal y entró a esa área donde iba ella, pero dice que se quedó parada en la puerta para entrar hacia los cuneros. Y dice que sintió algo que, pues, como que te avisa tu sexto sentido, ¿verdad? Como que algo no está bien. Entonces, dice que se hizo para atrás, cerró los ojos y los volvió a abrir. Y dice que ya otra vez el piso estaba oscuro. No, dice que se fue rápido corriendo hacia el elevador. Y dice que se quedó ahí parado, el elevador, con las puertas abiertas, y ya le picó al elevador para que siguiera caminando, y pero dice que sí, pues sí, le dio mucho miedo, ¿verdad? Y entonces, pues una vez, yo también cuando estaba haciendo mis prácticas de trabajo social, estaba ahí en la oficina de las trabajadoras sociales, pero yo estaba en el turno de tarde. Yo en la mañana me iba a trabajar a la secretaría y luego en la tarde iba a hacer mis prácticas ahí. Total que pues estaba yo así haciendo papelería en la oficina, checando la computadora, y algo me llamó así la atención también. Levanté la vista y vi que una persona pasó. Y dije, ah, chihuahua, pues ¿qué pasó? Y me salí rápido a la puerta a ver quién era. Y no, pues vi que iba un paciente, pero no se le veían los pies. O sea, iba con la bata de paciente, ¿verdad? Caminando, pero sin piernas, así. Pero, o sea, fue rápido, ¿eh? rápido y yo nada más alcancé a asomarme y vi que se perdió así entre los pasillos. Y pues también así me quedé algo impactado, ¿verdad? Y ya me persiné y dije, ah, Chihuahua. Y no, pues ya, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Mira, y este lugar todavía existe. Nos hablas de allá de Guadalupe, en Nuevo León, ¿verdad? Bueno, el hospital está en San Nicolás. Hospital de 8 pisos. Ajá. El área de Ocín está en el séptimo piso. ¿Ya no laboras ahí? No, yo nada más fui a hacer mis prácticas. Yo estoy trabajando en las oficinas de la jurisdicción número 1 en lo que comprende el centro de Monterrey. Ajá. Sí. Okay. Ya te habías comunicado acá con nosotros, ¿verdad? Sí, ya sí. Van varias veces, pero te digo, esta última vez pues se me cortó mi llamada. Sí, caray. Bueno, pero ahorita afortunadamente ya pudimos escuchar estas historias, estos relatos que, bueno, como lo dices tú, el ver en ese lugar, sobre todo, que yo creo que pasan muchísimas cosas, y además de las energías que guardan este tipo de lugares, sí, por los sí, sucesos que hay, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo, bueno, esto que viste, el ver, pues me imagino como si fuera un paciente que lo viste prácticamente levitar en este lugar, entre los pasillos de este lugar. Sí. ¿Y cuántas? Sí, de hecho he escuchado muchas historias también ahí. Sí, justo te iba a decir, Pedro, ¿cuántas historias no habrá de ese lugar? Sí. Imagínate un hospital de 8 pisos con lo que decíamos ahorita, con todos los sucesos que se dan en este tipo de lugares. Yo creo que la energía que debe tener el lugar es increíble. Sí, yo recorrí a todos los pisos, pero en el área de Usín, donde ya se dan los bebés de alta, yo no estaba solo. Esa era la única área en donde yo no estaba solo. Los demás pisos, pues sí, sí me dejaban solo, pero menos en esa área, porque sí es de mucho cuidado y no se puede dejar practicantes o que personas que vayan a hacer el servicio social se les deje solo, ¿no? Por lo mismo, porque pues antes se perdían muchos bebés. Y pues para evitar todas esas complicaciones, pues no dejan estar solos. Okay. Sí. Muy bien. Pedro, un gusto saludarte nuevamente y agradecerte tu llamada desde allá, desde Guadalupe, Nuevo León. Sí, a mí me gusta mucho la programación de ustedes en todas sus... Pues, en todos sus programas, ¿verdad? Y, pues, qué bueno, Pedro, muchas gracias y esperamos que sigas en sintonía de Radio San Miguel hasta allá, hasta Nuevo León. Les mandamos un saludo y esperemos que todo esté muy bien por allá. Sí, yo cuando tengo chance, pues estando en la oficina, cuando no voy a supervisar o algo, pues me llevo mi computadora siempre. Y cuando no hago trabajo de campo, pues me pongo a escuchar el radio, ¿verdad? Aquí con ustedes. Ajá. Y luego ya mis compañeros hasta incluso me dicen, oye, Pedro, pues ándale, pon el radio para escuchar la estación de allá. O sea, están escuchando Radio San Miguel hasta allá, hasta Guadalupe, Nuevo León. Sí, yo estoy en el Departamento de Salud Reproductiva. Muy bien. Pedro, pues de verdad un gusto, un placer saludarte y bueno, sobre todo el que hayas compartido tus historias también con la gente de aquí de San Miguel de Allende. Sí, yo siempre me acuerdo mucho. Yo escribo en la página de la Santa Cruz del Chorro porque nosotros siempre vivimos en esa parte. Y pues nos dejan compartir vivencias del pasado, ¿verdad? Claro, y excelentes fotografías, imágenes de antaño que se tienen en esa página también. Sí, David fue mi amigo. Toda la familia de Soto, Parqueada Soto, eran mis amigos. Yo jugaba mucho con un muchacho que le dicen Tonki, no me acuerdo cómo se llama, creo que David. ¿Es David qué? Porque creo yo hace David. Poco hasta tuvo una exposición por aquí en la Casa David, de la Cultura. David Arteaga, creo. David, sí. Sí, hace poco tuvo una exposición también muy buena aquí en la Casa de la Cultura de San Miguel de Allende. Sí, de hecho hizo el enlace y yo le dije, no, ¿sabes qué? Pues yo no puedo estar, pero si haces un enlace, pues claro que te acompañamos ahí. Claro. Y sí, estuve escuchándolo todo el tiempo. Muy bien. De hecho, me vine de allá del trabajo para, pedí un permiso. Ya me vine acá a poner la computadora y aquí lo estuve escuchando. Y muy buenas fotografías de David. Muy bien. Pedro, pues muchas gracias, de verdad. Que tengas muy buena noche y excelente semana. Sí, hasta me estaba preparando aquí mi café el otro día y ¡chin! Se me cortó la llamada. Pero pues bueno, hay veces que se me corta porque también igual le hablo a mis hermanos para saber cómo están y todo. Y pues ese día me estaba preparando mi café y dije ni mi café me lo voy a tomar aquí a gusto. Muy bien, Pedro. Bueno, pues ya pudiste contarnos algunas historias. Todavía nos quedan algunos días, por si recuerdas alguna más en lo que queda de este programa. No, sí. Yo sé de bastantes historias que me sé. Perfecto. Muchas historias, sí. Muy bien. Ahora después volvemos otra vez a volver a llamar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pedro, y un gusto saludarte, y ya hasta pudimos platicar un poquito. Sí, ¿verdad? Mando un saludo para don Zacarías, que creo que acaba de cumplir años ya. Sí, el fin de semana. Saluditos para él. El fin de semana, todavía anda de manteles largos. Sí, pues tú. Muy bien, gracias, Pedro. Que pasen buena noche. Buenas noches. Gracias, y continuamos con más aquí en su programa Noches de Terrón. En San Miguel son las 10:59. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Sintonizas con Radio San Miguel, 1280 en AM, 103.3 en FM. En el internet, www.xesqradiosanmiguelallende.com. Radio San Miguel, tu radio, tu estación. En San Miguel son las 11 en punto. Del 11 al 20 de noviembre te esperamos en la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, FILIG. Habrá actividades para la familia, presencia internacional de América y Europa, entrada libre. Visítanos junto con tu familia en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Entrada por Avenida Heroico Colegio Militar, Puerta de los Leones. Todos somos FILIG. Leer transforma. República de Lectores. Fondo de Cultura Económica. Gobierno de México. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. Autoservicio

dentista. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo, Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. ¿Sabes qué es la CNDH? Sinceramente he tenido poca información de ello. Esta CNDH es un organismo público autónomo, parte del sistema no jurisdiccional que protege y divulga los derechos humanos a través de acciones y herramientas. Te acompañamos, asesoramos y defendemos para construir una sociedad de derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Bien, pues ya estamos de regreso y estamos ya listos para escuchar la siguiente llamada. Tenemos una historia ya en espera aquí en la línea telefónica. Tenemos el nombre María, ¿sí? Sí. María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vas a platicar, María? ¿Cómo estás? Pues bien, mira, hace 5 años, yo vivo aquí en la Santa Julián. Ajá. Por donde pasan los cables de alta tensión. Entonces, no era noche, serían como las entre 8 y 9 de la noche. Y vi una esfera como entre rosaditas y se le veían, haz de cuenta, como unas venitas. Y en medio de esa esfera iba como si fuera una vela, una luz así prendida en medio. Ah. Entonces, en ese momento estaba yo con mi cuñada porque estaba quitando la ropa de la azotea y la vimos y nos quedamos así en shock las dos, ¿no? Porque pasó muy lento y perfectamente la vimos y pues sí nos dio miedo. Ya te cuenta que hasta donde alcancé a ver que iba, porque iba lenta, te digo, en eso, a la altura de la dirección de ¿cómo se llama? De la central. Haz de cuenta que bajamos así, derecho hacia abajo, como si fuera a tocar el sol. Y si fue algo así bien, bien raro, porque nunca había visto algo así. No era un globo de Cantoya, porque se distingue, ¿no? Pero no era un globo de Cantoya. Eso fue una de las cosas que me han pasado, así raras, ¿no? No me dio miedo, bueno, sí me dio cosa, pero ya, mejor me metí en a mi casa, porque sí, es así de como que qué onda, ¿no? Que no te puedo dar una explicación qué sentir en ese momento. Ajá. Pero sí, sí fue raro. Y ya ves que están comentando sobre la esta, ¿cómo se llama? Lo que ven cerca de la Esmeralda. Ajá, sí, sí, sí. Bueno, tenemos familia ahí cerca de la Cruz del Palmar. Hay una comunidad por ahí cerca. Ajá. Entonces a veces nosotros vamos de visita con la familia y yo esa vez yo no iba mi hermana y mi pareja y pues demás familias, pero no iba yo. Entonces ella nos comenta que entrando hacia la Cruz del Palmar es una curva muy muy como muy cerrada, entonces ahí ha habido como que accidentes en toda esa partecita y mi hermana dice que ella vio algo así como grande, como un tipo perro, pero color gris. Ajá. Dice, o sea, sí estaba muy grande. Y de hecho a los niños, cuando estaban más pequeños, ahorita ya son más grandecitos, les daba miedo pasar por ahí. De hecho, o sea, se tapaban. Y una de mi sobrina, cuando estaba más pequeña, tendría como 3 años, decía, uy, qué miedo, el cuco. O sea, ella apenas empezaba a hablar. Y se tapaba, se escondía entre uno, le daba mucho miedo. Y bueno, eso fue lo que vio mi hermana esa vez. Pero sí, de hecho, te digo, hasta a los niños les daba miedo. Ajá. Les daba miedo pasar por esa parte. O sea, lo veían en diferentes ocasiones. Mi hermana lo vio esa única vez. Lo vio una vez. Pero sí, pero los niños veían algo, pero como ellos estaban pequeños, pues no sabían qué era, o bueno, más bien no sabían decir qué era, pero los niños siempre pasábamos por esa parte y les daba miedo. Ajá. Sí, qué bueno que nos decías, porque lo comentábamos, ¿no? Ojalá que alguien que transite por esa carretera, por esa parte, nos comentara algo más, porque te digo, de los primeros programas recuerdo una llamada que nos decían y nos platicaban de algo así, y ahorita que me dices de la piel gris, quiero recordar que hasta eso nos mencionaron, ¿no? Que era como una silueta humana, grande, corriendo, sí, como perro, pero la cara sí era así de un animal. Pues. De la cara no me dijo, pero sí fue algo grande. Algo grande, como peludo gris, Entonces, de hecho, sí comenta a la gente de cerca de por ahí que han visto cosas. Sí, porque fíjate... Me están comentando que esa que iba caminando como una persona, pero era algo grandote, así, feo, peludo. Entonces, sí, es sobre ese tramo entre Esmeralda y Cruz del Palmar, toda esa parte. Sí. Y te voy a comentar algo que yo... Bueno, vimos yo y mis papás hace como más de 20 años. Ajá. De hecho, todavía no estaba la carretera ahorita como está ahorita, pavimentada, era toda esa terracería. Ajá. Nosotros veníamos de allá, de ese rumbo, de Tierra Blanca, porque fue la fiesta. Entonces nosotros pues fuimos a la fiesta temprano, ahí anduvimos, y nos dieron ganas de quedarnos al baile, ¿no? Y se acabó el baile y todo. Y ya, pues todos, ya vámonos, ¿no? Porque ya es tarde. Entonces, para salir del rancho, te cuenta que tienes que cruzar el río. Y son así como vereditas, como caminitos, entonces como que te distanteas. Ajá. Y no te miento, cuando íbamos a agarrar camino, se veía de hecho derecho el camino, pues no podíamos salir. Tardamos como 15 minutos en salir del rancho hacia para cruzar el río. Entonces fue algo así como que bien raro, ¿no? Como que la camioneta también como que que parpadeaba y pues no podíamos salir hasta que ya, ándale, así como que dábamos vueltas así en círculo y no salíamos y no dábamos con la salida. Y ya después de rato ya pudimos salir, pues todo normal, ¿no? El camino y todo. Pues te digo, en ese tiempo era pura terracería. Entonces, pues agarrábamos caminitos ya para venir para acá, para San Miguel. Y llegando precisamente entre, ¿qué será? Entre la colonia Morelos y la Esmeralda, pues ya que serían entre 3, 4 de la mañana, cuando ya pasamos, pues en esa hora nadie pasa, todo solo, pues imagínate, completamente el cerro, nada de casas, nada, o sea, completamente solo. Entonces en ese momento veníamos platicando mi papá, mi mamá y yo, y de la nada pasamos y vemos un toro enorme, con unos cuernos tototes que yo nunca he visto, o sea, he visto los animalitos que son vacas, bueyes, pero no tienen ese tipo de cuernos. Ajá. Y tenía unos ojos negros. El toro era, creo que negro, completamente. Los ojos grandotes, así negros. Y nos vio fijamente. De hecho, pasamos y el toro a un lado de la camioneta. Y en ese momento nos quedamos así todo, ¿no? ay, pero ¿qué están haciendo este perro a estas horas por acá en el cerro, no? Y de hecho, en el camino, en el mero camino, se nos quedó ahí parado medio camino. O sea, nosotros pasamos, no nos quedamos parados viendo el animal. Pero sí fue algo muy, muy raro. Y ya en ese momento no sentimos nada, hasta hace cuenta como unos 100 metros más adelante, como que empezamos a sentir una sensación rara de como entre miedo y así, pues, como que dijimos, ay, ¿por qué ese animalotote está ahí, no? Y sí, sí fue algo muy, muy, muy, como de miedo, ¿no? En ese momento. Sí, y extraño, y bueno, también... Sí. La hora que sea a medio camino y sí. Todo, pues claro que te causa extrañeza y el tener alguna sensación, por supuesto que sí. Sí, sí. Muy sí, bien. Sí, tengo, pues, en ese tiempo pues no había carretera, como ahorita que vas derecho y no, o antes atravesabas, agarrabas caminitos para salir más rápido. Pero sí, en ese tiempo pues no había carretera, era pura terracería. De hecho, todavía ni existía lo que era Esmeralda, ni Morelos, nada de eso. Ajá. Todavía no, nada de esas colonias estaban. Ni se oían decir así cosas que ahora pasan, hasta hace poco que se empezó a ver eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Tengo gracias. más cosas que contar, ¿verdad? Pero me aventaría el programa. De plano. No, el programa de hoy. No, son cositas que nos han pasado raras, así. Más yo no era, ¿cómo te diré? De ver cosas. Hasta de unos 2 años para acá empecé a sentir así cositas raras. Uh-huh. Que yo no veía. Que me decían, no, es que sí, yo vi esto, vi lo otro. Y yo, por más que trataba de decir, ay, no, yo no veo nada. O sea, sí, ahora veo así cositas que dices, órale, sí, son como de darme miedito, ¿no? Pero trato de no tenerlo. Sí. Y aparte de que, pues se dice, ¿no? Se va desarrollando como esa sensación, ese don, ajá, pues, de sí. Estar escuchando y viendo. Y tener algunas otras sensaciones que pues muchos en algún momento no podemos, pero sí creo que se puede ir desarrollando. Y ahora ya lo puedo decir, a veces hasta como que ya he podido yo también pues ver, a veces hasta las fotografías me costaba trabajo checarlas y analizarlas, pero ya digo, se va desarrollando eso y sí va uno hasta aprendiendo de las cosas. Y de los compañeros que tenemos también que le saben y les gusta y se dedican a todo esto. Claro. Oye, ¿verdad? Te voy a contar algo que me pasó hace poco con mi esposo. Estábamos, bueno, ya por último, si me das chance. Ajá. Mira, tengo que vivo aquí en la Santa Julia. Entonces, donde yo vivo, haz de cuenta que es un arroyito. No es arroyo, bueno, es como si fuera arroyo, pero es calle. Entonces, fue un sábado en la noche, estábamos platicando, estábamos ahí tomándonos unos tragos, yo y él. Y ya yo llegó un momento en que le dije, ay, no, yo ya voy a acostar, ya tengo sueño, ya está. Dice, sí. Entonces, cuando yo dije eso, él agarra y se sale al patio de ahí de la casa a fumar un cigarro. Dice, sí, ya nomás fumo un cigarro y nos vamos a dormir. Dije, ok, va. Y resulta que cuando él iba a salir, empezamos a oír un... como cuando alguien empieza a llorar, pero fuerte. No fue un llorido de, no fue un llorido así como cuando alguien empieza a llorar, como fuerte, así de recio. Entonces él se quedó así y yo me quedé helada y le dije, no salgas. Y se da cuenta que le dije, salte, se salió, pero hasta la calle y volvió a hacer lo mismo, pero como si nos hubiera llorado en la puerta. Y le dije, no salgas, por favor. Y salió a la calle, prácticamente a media calle, y le dije, no hagas eso, yo no salí. Y lo único que lo acompañó mi esposo en ese momento fue una gatita que teníamos, que hace poco murió. Uh-huh. Era la única que lo acompañó. Dice, y bien raro, dice, la gatita se me metió entre los pies. Hace cuenta que nos lloró 2 veces y ya no más. Y fue cuando él se salió. y la gata en ningún momento lo dejó solo, todo el tiempo estuvo entre sus pies, bueno, él me comentó, pero sí, sí fue de miedo, ¿no? Y en ese momento lo único que pensé fue de ponerme a rezar y ya. Y fue cuando le hablé y le dije, ya métete, por favor. Y se metió. Uh-huh. O sea, fue como si, como si la gatita hubiera visto algo también. Pues sí, porque como que lo cuidó, no sé, es que era una gata que a él lo quería mucho, o sea, siempre, de hecho, cuando él venía de trabajar, lo iba y lo recibía casi a media calle, o por siempre que lo veía, iba y lo, le daba una caricia, ¿no? O sea, muy, muy cariñosa con él. Entonces la gata en ese momento, él me comentó que la gatita salió con él, y no lo dejó en ningún momento, o sea, él le iba entre sus pies, le daba vueltas entre sus pies, pero no, no se metió la gata ni se espantó ni nada. La gata estuvo con él en todo momento hasta que se metió nuevamente. Muy bien. Bueno, María, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, María, por llamarnos y, bueno, tantas historias y anécdotas que tienes, que esperemos que en lo que resta del programa nos puedas contar algunas más. Bueno, si no hablo ya más al ratito, no sé, ya mañana, a ver, pero podés hablar nuevamente, ¿va? Órale, pues. Gracias, María. No, gracias a ustedes, y qué bueno que tienen este programa, cada año los escuchamos, no importa que nos desvelemos, siempre estamos al pendiente del programa. Nosotros también, ya saben ustedes que aquí estamos listos y dispuestos para hacer este programa, no importa que nos desvelemos tampoco. No, no importa. ¿Verdad? No hay problema, no, hombre. Muy bien. Total. Pero es padrísimo todo, o sea, muy buen programa, la verdad. Lástima que nada más se hace cada año. Es para agarrar la emoción, para agarrar, ¿verdad?, la emoción cada temporada, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Gracias, bueno, María. Sale, que estés muy bien, gente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ok, bueno, pues ya escuchamos estas historias, estos relatos, algunas anécdotas que compartió María con todos los radioescuchas en esta noche. Quiero recordarles los teléfonos, que son el 415-1520009 y el 415-1520799, los teléfonos aquí en cabina. Y el WhatsApp, ya lo saben, también es el 415-133-6408. No sé si tenemos algunas historias escritas, no nos han llegado en esta noche, Jaciel. Ahorita vamos a checar si hay algún comentario, alguna historia que se nos quede por ahí pendiente de las escritas. Ayer tuvimos bastantes a las cuales les estuvimos dando lectura a algunas de ellas. Y pues muy buenas las historias que tuvimos ayer por la noche, en las que pues nos compartían varios relatos. ¿Y qué tenemos, Jaciel? ¿Nada? Fíjate que sí tenemos una vivencia, ¿no?, de un radioescucha que nos comparte lo siguiente. Dice: buenas noches, para contarles lo que le sucedió a mi prima y a su amiga. Ellas trabajaban en Guajuye. Esto pasó hace 20, como a 25 años más o menos. Ellas son de la parte del Olimpo. Entraban a trabajar en la madrugada. Siempre pasaba la amiga por mi prima, y en una ocasión, eran como las 3 de la mañana, pasó la amiga por ella a la casa. Bajaban parte de la calle Baco, y cuando iban bajando había algo que las hizo mirar hacia la mitad de la calle Apolo, y cuando voltean ven como a una persona como de más de 2 metros, cubierto, que al caminar sonaba muy feo y con lumbre en los ojos. Y veían que caminaba hacia ellas. Al ver esto, ellas se persignan y se van rumbo a la carretera para llegar pues a su área de trabajo, ya que no podían regresar a sus casas porque venía pues este ente, ¿no?, detrás de ellas. Y ellas piensan que podría ser pues algún ente maligno o algo así, porque cuando lo platican se ponen nerviosas y empiezan pues a recordar ese suceso, amigo. Es una vivencia que nos mandan, amigo. Muy bien, pues se agradece también el que nos compartan a través del WhatsApp estas historias, estos relatos, ¿verdad? Bueno, pues solamente nos queda esperar en este momento si nos llega alguna llamada más para compartir esta noche con todos los radioescuchas que están en sintonía de este De esta estación, Radio San Miguel, a través del 103.3 del FM, y por supuesto que también estamos ahí en las redes sociales, en el Facebook, estamos con esta transmisión simultánea, compartiendo pues este programa en vivo para todos ustedes en la página de Noches de Terrón y en la página de Radio San Miguel. Ahí pueden escuchar también todos ustedes este programa en vivo. Y quiero mandar un saludo también, por supuesto, a toda la gente que está conectada. Por ahí hay un chat bastante interesante, ¿verdad? Que ya, pues noche tras noche, creo que están por ahí siguiendo pues la programación. Y, por supuesto, este es su programa de Noches de Terrón, que ya le están hasta poniendo el nombre al chat y toda la cosa ahí, como el chat del poliamor, y porque no sé qué está pasando ya en ese chat. Está a gusto, está a gusto el chat también, pero bueno, pues nosotros debemos de seguir aquí con más historias, para todos ustedes, y en este momento seguro tendremos una historia más que compartir, porque están sonando ya las líneas telefónicas aquí en cabina de Radio San Miguel, y solamente verificando si es para contarnos alguna historia que quieran compartir en esta noche, en su programa Noches de Terrón, martes 8 de noviembre, una noche a gusto, pero bastante fresca. Se siente ese frillecito, ¿verdad? Se siente muy fresca la noche, y la energía cambia a veces cuando se siente pues ese clima, que no es desagradable para nada, pero se siente una energía, una vibra diferente, sobre todo, bueno, pues creo que los que estamos aquí en cabina de repente nos ponemos también con todos los sentidos bien puestos para percibir si algo sucede hasta aquí en cabina, como lo ha pasado en algunos otros momentos, que ya nos hemos dejado un poquito de eso, ¿verdad? De que nos sucedan cosas por acá en la cabina. Bueno, mandan hasta saludos por aquí también en la página de Noches de Terrón, en el chat. Bueno, pues les mandamos saludos de verdad a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, porque sabemos que, bueno, están a gusto ahí en el chat, pues conviviendo un poquito, pero sabemos que también, bueno, esperemos que sea así, ¿verdad? Esperemos que sea así, que estén a gusto y escuchando algunas de las historias, de las llamadas que nos llegan, y que estén, que estén con gusto escuchándolas, y también que les guste este su programa de Noches de Terrón. Vamos con una llamada más que tenemos esta noche que compartir con ustedes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, aquí bueno, le estaba contando acá a su compañero que me tocó ver una experiencia aquí a un lado de la presa Allende. Ajá. En el tiempo yo estaba de velador y no tiene mucho, que tendrá como un año, yo creo. Sí. Yo estaba cuidando una casa aquí a un lado de la presa Allende, y en esos días pues me tocó quedarme con mi señora. Entonces, pues bueno, yo en la noche salía así, pues a darme rondines, ¿no?, alrededor de la casa, porque pues dice que pues tenía que cuidarla toda. Entonces me tocó varias veces, varias veces que se le dan de mediados de la presa, así como la mitad de la presa, y se venían así derecho como a mí, pero antes de que llegaran a mí se perdían, como que se desvanecían a camino de uno. Y a veces me quedaba así, pues sentado ahí afuera, y bueno, ¿qué será? Me tocó ver otras veces que, pues bueno, yo estaba entredormido y como que me arruinaron la puerta. Pero cuando yo dejaba de esas luces, yo me agarré y me metía para adentro. Bueno, digo, pues ay, ¿qué será? Y me tocó ver las luces y como que se bajaban, ¿no? Medio, bueno, yo no me quedo así, soy medio escéptico también, así como cualquiera. Ya me ha visto cosas así. La noche agarraba y me quedaba dormido. De repente, ya que me adueñaban la puerta, ni salía, y no miraba nada, nada más oía como que me hablaban, pero para el lado de abajo, allá de la presa, ven acá, estoy esperando, ven, así me llaman, pero una voz de mujer. Entonces bajaba, no, pues acá bien malitote yo, y digo, no, pues a la mera hora ya cuando iba a abrir la puerta, bueno, pero qué voy a leer para allá, son las 3 de la mañana, ¿qué estoy buscando allá? Y me tocó varias veces ver esas cosas, que las luces esas salen de media presa, padre. Incluso una vez me tocó ver 3 cuervos a mediodía que no andan rodeando, mire. Ajá. Iba caminando y 3 cuervos me iban rodeando. Iba caminando y 3 cuervos más me iban rodeando. Cuando iba caminando, me iban rodeando arriba, así en el cielo. Dije, bueno, se me hizo raro, ¿no? Hasta que empecé a oír cosas. Me decía, no, o sea, no te quiero aquí. No te necesito. Entonces yo le dije al patrón, le dije, no, pues, es que aquí escucho yo cosas que no son. Y el patrón, como es escéptico, dice, nada, ese, son tus nervios, decía, son tus nervios. No, le digo, es que aquí hay algo que no me quiere. Y yo hasta los chavos en el día, le digo, no. Y pues ya del trago me salí, pero no me la creo, hace poquito aquí en la casa, empecé a escuchar eso. Y dije, no, ella no te quería, dice, ella no te quiere. Y le digo una receta bien, en serio, que cualquiera la ha de saber. Rosala magnífica. Y hasta entonces, cuando empecé a buscar a Dios, le digo, no, pues, empecé a rezarle, le digo, bueno, pues si es en serio algo malo, pues yo necesito que esté conmigo, que dejes de escucharnos un Dios que tiene mis oídos. Pero bueno, le digo, piensan que estaba loco, pero nadie me cree, porque nada más yo los oía. Ajá. De chistoso, le digo, pues me salí de allí y yo estoy acá, en mi casa solo, le digo, pues no. Pues como si se hubiera seguido de allá para acá. Yo he escuchado aquí varios ruidos también, pero nada, pues la verdad aquí ya mío no les tengo, porque digo, bueno, pues si van a buscar, pues búsquenme, le digo, pero pues ya no. Bueno, ¿y qué será? ¿Qué cree usted que es lo que ha visto? Dice, hay, bueno, algunas personas ahí en la comunidad han visto esto, como nos dice, de ahí a mitad de la presa, que se vea algo así. Bueno, de hecho mi mujer también las vio, porque una vez le dije, para que no ves que te meto, digo, ven, le digo. Dice, ¿qué? Digo, ven, era, le digo. Fíjate que de aquí a mitad de la presa, le digo, entre el lirio, salen unas luces. Y se queda bien, dice, ah, no, que se ven. Para que vean, le digo, que no te estoy mintiendo. Y salían 3 lucecitas, ¿sí? Así como si fueran unas planetas. Y esas luces, le digo, se tienen aquí arribita de la casa, le digo. Aquí arribita se pierden, le digo. Y es cuando empiezo a escuchar que empiezan a hablar allá para abajo de la casa. Y dicen, ven, dice, ven. Así como son las muchachas. Ven, dice, no tengas miedo, ven, dicen. Oh, le digo, yo ni madre es que vaya. Y yo así hablaba con los que eran, entonces, no, ni madre es que vaya. Ven, decían, no tengas miedo. Y todo, no te va a hacer nada. Dije, no, qué pendejo, voy. Le decía, ir a Leo, ves, que salen de aquí. Y ella también la vio. Y le digo, como tenía mi niño chiquito, le digo, no, pues de repente yo creo que lo andaban haciendo, porque siempre estaba chi. Lloraba. Hasta que le empecé a decir a ella, digo, no, pues, mira, le digo, ven, para que veas que no te miento, mira, le digo, a tales horas, le digo, salen ellas de aquí, y salen aquí enfrentito de la casa, le digo, es más, si quieres ver, para que yo te las enseñe. Y ese día fue conmigo y vio que salieron así las tres lucecitas, ¿sí? Ajá. De en medio de la presa, ahí donde está, entre el lirio, ahí salieron así, ¿sí? Despachaditas para acá, le digo, ¿viste? Dice, ahora sí te creo, le digo, para que veas que no estoy loco, le digo. Yo pensé que estaba loco, le digo, pero no, yo no estoy loco de nada. Entonces ve nada más las esferas esas que salen de ahí. Y son como unas lucecitas, miren, así como unas llamaraditas. Ajá. Y salen. Y luego oye, así como ruidos y como que de repente como que te hablan. Y te dicen, ven, pero vente para acá, para lo oscuro. Te dan como para lo oscuro. Llegan para lo oscuro y ya, toma, cabrón. No, yo no voy ni mares. Mejor yo me ponía a rezar, les digo. Es que luego los rezos son los que te quitan todas esas cosas. Ajá. Yo no creía, yo soy de las personas que no era creyente, pero de ahorita que estuve viendo esas cosas, de verdad que le rezo mucho a Dios y le rezo mucho a San Miguel Arcángel, porque es el que puede acabar con todo ese mal. Yo no sé, dicen que hay ciertos días que aparecen. A mí me dijeron que nada más te aparecían 2 días por semana. Pero yo sé que todos los días de repente por ahí andan. Pero no, digo, pues, mientras yo no haga nada, no me haga nada, le digo. Porque ahorita, en estos días, también escuché una voz que me decía ahí ahora, aquí, afuera de la casa, que es su casa, me decían, ven. Digo, pero ¿qué quieres? Ya se quieren camarada. ¿Qué quieres, güey? Ven, decía. Salí para la calle, no había nadie. Cabrón, Dios. Entonces en ese rato escuché como así como que andaba un gato. Así como que... Como así como... ¿Ves cuando tienen hambre que empiezan los gatos de ñau, ñau? No, le dije, yo como que sentí ese medio raro, dije, este vato me está hablando, dije, no hay nadie. Y luego entonces le hablé, le marqué, le digo, bueno, pues, ¿qué pasó, compa? No, te he llamado. Dice, ¿a poco estás fuera de tu casa? No, dice, yo ni siquiera me paro para allá. ¿Sabes por qué me quieren sacar para la calle? Le digo, ¿no? No, gente bien chistoso, no crea que de que existe, que la quieren sacar uno también, eso existe, pero no importa. Pues, a ver qué pasa la semana, porque en estos días de ahorita que pasó el Día de Muertos, como que sintió más así medio. De hecho, aquí siempre se ve un hombre con sombrero. Aquí en la casa, aquí su casa, que es su casa aquí en Begoña, se ve un hombre de sombrero. Siempre el 2 de noviembre, aquí anda un hombre de sombrero y una mujer de blanco. Y ellos siempre se pasean aquí. El 2 de noviembre, aquí andan como espera su casa. Pillota. No soy el único que los he visto. No tiene rato que no los he mirado, pero pues dice que siempre aquí los mira. Bueno, le digo, esos yo desde que estaba chiquillo, me acuerdo que ellos aquí andaban, yo también era mi abuelo, le digo, porque se ve con una tejana y se ve así con un chalequito así como medio negro y se ve que pasa sombra y se ve una mujer de blanco, así que trae un vestido de blanco y pasan en pleno día. Pero no sé qué. Que yo creo no deben descansar en paz, o no sé, digo. Muy bien. Por aquí que yo no ni siquiera se imagina. Muy bien, señor. Bueno, pues quiero agradecerle mucho el que se haya comunicado esta noche con nosotros y platicarnos estos sucesos ahí en la presa. Bueno, pues sí. En esta toda esta parte de ahí de... Ojalá y ahorita no vengan a buscarme, si no ahorita van a sacar las esas cosas, que no, ya nos delataste.

Si nos puede, si nos podemos tener la comunicación solamente por el teléfono, por favor, ya estamos al aire, para que no se escuche ese rebote. Ok, está bien. Sí. Les cuento mi historia, como les di, le estaba comentando a usted fuera. Sí, platíquenos y escúchenos nada más al teléfono, porque seguramente nos está escuchando a través del internet o por alguna de las páginas. Entonces, nada más por el teléfono, porque si no va a escuchar muy muy retardado. Sí, yo sé el eco. Sí, les comento que tenía un sobrino que estaba trabajando en un rancho. Ajá. Era en este tiempo, en este mismo horario, en el cambio de horario, y pues el patrón ahí donde él estaba le dio una casita, una agrelita para que él viviera, pues nada más estaba solo él. Prácticamente casi él era el que cuidaba ahí el rancho. Ahí en ese rancho procesaban comida, alimento para las vacas, para todo tipo de animalitos que están en los ranchos. Ajá. Entonces, antes de que pasara esto, mi sobrino ese mismo día me habló desde las 12 del mediodía y me dijo: tía, dijo, ¿cómo estás? Le dije: bien, mijo, ¿y tú? Dijo: yo me siento mal, dijo, porque me siento tranquilo, como que siento que algo va a pasar. Y yo le dije: ¿por qué, mijo? Y luego dijo: no sé, dijo, ¿puedo ir a la iglesia y me puede traer agua bendita? Y yo le dije: sí. Yo estaba trabajando, pero en mi hora de break yo fui a la iglesia y agarré agua bendita. Y ya pues llegué yo del trabajo, le hablaba a su tío, me hablaba a mí. Y cuando llegué yo a la casa, me dijo él, dijo: tía, ¿puede decirle a mi tío que si puede venir para acá? Y yo le dije: sí, vamos para allá. Llegamos allí al rancho donde él estaba, porque él decía que escuchaba que alguien rasguñaba su caliza donde él estaba viviendo. Es que escuchaba como que un pájaro estaba dentro, afuera de su casa, y que le rasguñaban así la traila. Se escuchaban como unos rasguños fuertes. Entonces, en ese rancho tenían una antena y tenían la señal de los radios de antes. Y cuando yo me bajé y mi esposo se bajó del carro, sí miramos que miramos como un pájaro que voló para hacia donde estaban como los cables, los alambres, no sé. Vimos que se paró ahí, y luego ya después cuando bajamos la agua bendita, verdad, que la empezamos a regar allí en su trailer, empezamos a rezar y todo. Y dijo que no se sentía a gusto, que de que él estaba ahí. Entonces él dijo que si se podía venir para la casa. Dijo, pero me tienen que regresar para atrás, ya dijo, como a las 4 de la mañana. Porque era el horario de él, que él empezaba a trabajar, a procesar la comida. Porque ahí en ese trailer, rancho, distribuían comida para otros ranchos. Entonces, cuando nosotros ya veníamos en camino para atrás, para la casa, hay un freeway que es un freeway que toda la gente corre, pero allí también había brechas como podía llegar para la casa de nosotros. Entonces, cuando nosotros veníamos para la casa, de repente nos cayó un tecolote enfrente de nosotros. Creo que ese mismo tecolote al que nosotros fuimos y le echamos agua bendita nos cayó enfrente de nosotros en esa brecha. Enfrente del carro nos cayó. Enfrente del carro, y mi sobrino sí dijo: tía, creo que ese pájaro nos siguió. Pero pues yo, pues él estaba chico todavía. Apenas voy a cumplir 18 años y ya tengo responsabilidad de trabajar ahí. Y ya cuando veníamos nosotros en la brecha, que ese pájaro cayó, yo le dije a mi esposo, dale, dale, que no te detengas. Le dije, dale, no te detengas. Le dije, dale, no te detengas, le dije, que tienes. Le dije, dale. Entonces, mi esposo le dio para adelante, luego para atrás, y mi sobrino dijo, ya lo mató, tío. Dijo, ya mató ese pájaro. Y cuando le dimos para atrás, ese pájaro se nos volvió a poner enfrente, pero si era un tecolote. Ese tecolote le dio tres vueltas a su cabeza, así, literal, así tres veces, así. O sea, volteó la cabeza tres veces viéndonos a nosotros. Y mi esposo, cuando pasó eso, le dije, dale, otra vez, lo vamos a matar o a ver qué va a pasar. Ajá. Y mi esposo le volvió a pasar el carro de así de frente. Y sí se vio cuando mi esposo le dio así con fuerza al carro, se vio como que las plumas volaron. Y nos bajamos, y dijo mi sobrino, sí, sí, ya lo mató. Nos bajamos, cuando nos bajamos de ese el carro de nosotros, y mi esposo reversó el carro, dijo, vamos a ver si está abajo de las llantas. Pues no había nada, joven, se lo digo sinceramente. Ajá. No había nada, automáticamente no había nada. Sí había plumas de ese tecolote, pero no, ese pájaro no estaba muerto, no estaba muerto. Luego más adelante seguimos corriendo como una 2-3 millas y ese pájaro nos venía siguiendo en los árboles, hasta que llegamos a mi casa. No va a creer que se paró en la antena de mi casa. Cuando nos bajamos, ese pájaro estaba arriba de la antena de mi casa. Cuando yo empecé a rezar, ese pájaro se bajó y pasó enfrente de nosotros. Y hizo un sonido, pero feo. Feo, feo, en serio, se lo dijo sinceramente. Y yo ahorita, después de 9 años, no se lo digo, después de 9 años, ese tecolote, no sé si es el mismo, no sé, o no sé qué está pasando, pero tiene como 2 meses que ese mismo, no sé si es el mismo o otro, pero viene un tecolote y canta todos los días atrás de mi casa. Yo quisiera saber qué es lo que está pasando. No sé, quisiera pedir ayuda, porque quiero saber qué es lo que realmente está pasando. Sí, sí, así como lo platica ahorita y lo que dice, sí, es bueno pedir ayuda, yo creo que sí. Hemos escuchado muchas veces que el canto de estas aves, cuando no es, digamos, en este caso ustedes sienten que no es un ave común y corriente, ¿no? Debe de tener algo, si realmente no es un ave que está ahí. Sí dicen que estos cantos o cuando canta la lechuza o el tecolote es porque es un mal. Ahorita no sé si Saúl nos pueda compartir un poco más de esto, creo que nos puede dar un poco más de detalle. Nada más para la gente que nos está escuchando ahorita aquí en San Miguel de Allende, ¿esto en dónde sucedió? Nos está hablando de Texas, ¿verdad? Sí, les estoy hablando de Texas. Yo en veces, bueno, yo también, yo soy de San Miguel de Allende. Estoy de acuerdo de muchas cosas que existen en San Miguel de Allende. En México, como rituales y cosas así. Yo pensé, dije, no, a lo mejor esto no lo va a pasar allá, porque antes en México sí me pasaban muchas cosas también. Pero, ¿se acuerda? Soy la misma persona que habló de La Llorona. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Sí, sí, sí. Ok, soy yo. Entonces, me acordé de esta anécdota que nos pasó y me dijo mi esposo, a ver, háblalas y pregúntales, ellos que a lo mejor pueden saber más sobre eso que pasó ese día y ahorita lo que está pasando, porque viene un tecolote que igual dice, tiene 2 meses que está cantando. Ajá. Y una cosa también me pasó en el rancho de mi hermana. Mi hermana tenía un rancho. Y también igual llegaba ese tecolote. Después me moví de ahí de la casa de mi hermana y luego le pasó a mi sobrino. Ajá. Y ese tecolote, de hecho, sí llegó, atacó a una de mis sobrinas en el rancho de mi hermano. Ajá. La atacó, o sea, se le fue como las águilas, cuando las águilas se le fue a la cabeza y ya mi sobrina llegó corriendo para adentro y dijo que un pájaro la estaba atacando y a ella sí la atacó, a mí no. Ajá. De hecho, cuando nosotros la quisimos tumbar ese animal, yo le dije a mi esposo, mi cuñado tiene permiso para portar armas. Entonces yo le dije que le pusiera un pedazo de sábila con una bala para ver si lo pudieron matar al tecolot. Uh-huh. Pero cuando pasó eso que le tiró para matarlo, se fue la luz en todo alrededor del rancho de ellos. Se fue la luz todo, o sea, no había nada de luz ahí. Haga de cuenta como que si hubiera hecho un corto ahí en ese rancho, hasta en los ranchos de los alrededores de los ranchos, se fue toda la luz, ¿no? O sea, no había nada de luz, no había nada. Y pues mis sobrinos tenían miedo porque decían que qué estaba pasando. Yo le digo, no, mijo, no pasa nada, le digo, está bien, todo va a estar bien. Okay. Y sí, le digo, no sé, ya tenía tiempo que no pasaba eso. Pero ya ahorita, últimamente, de 2 meses para acá, nuevamente viene otra vez. Muy bien. ¿Le parece si tenemos que ir rápidamente, porque así lo tenemos que hacer ahorita, a un corte de estación, pero regresamos y seguimos con su llamada y la comentamos, ¿le parece? Sí, está bien, gracias, muy amable. Gracias, no nos cuelgue. Sintonizas con Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200-09 y 15207-99. Radio San Miguel. Tu radio. Tu estación. Radio San Miguel, el medio de comunicación de los sanmiguelenses y sus alrededores. Si ya nos escuchas a través del 103.3 de FM, te invitamos para que nos sigas en Facebook, Twitter o Instagram como @SQRadioSMA o en nuestra página web www.sqradiosanmiguel.com. Encuentra cultura, noticias, información en general, solo aquí en Radio San Miguel. Bien, pues ya estamos de regreso aquí con todos ustedes, ya en la recta final de este su programa de Noches de Terror. Continuamos con esta llamada. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos de regreso. Gracias. Ya estamos de regreso. Y bueno, platicábamos esto, esta situación, y esto, bueno, pues nos decía esa ya en Texas, ¿verdad? Donde ha sucedido esto. Hablábamos sí. de esta ave. Bueno, usted lo mencionó, un tecolote, una lechuza pudiera ser, que bueno, es increíble cómo lo que hicieron para tratar de alejarla, quitarla del camino, y pues todavía les fue siguiendo hasta su casa. Esto hace 9 años, nos decía, ¿verdad? Sí, hace 9 años. De hecho, ya tenía tiempo que no veía, o sea, después de eso que pasó, ya no, tanto no seguía eso. Y ahorita últimamente, hace 2 meses otra vez que nos está siguiendo. Bueno, quiero creer que no es la misma, pero a lo mejor no sé si es algo bueno o algo malo. Sí, y nos decía la posibilidad de pues buscar alguna ayuda o conocer más de qué pudiera ser, ¿no? Yo creo que allá en el lugar en donde están también ustedes, sí sería bueno buscar a alguien que supiera más de este tema, que les pudiera ayudar. Pudiera ser, sí, que realmente sea un ave que solamente está en este lugar, en la zona, tal vez por el lugar que ahí se dé, que ahí que sea su hábitat, pues, de esta ave. Pero si ustedes lo sienten como con alguna energía extraña más, sí. Yo creo que sí es bueno la posibilidad de buscar que acá, bueno, en todos lugares hemos escuchado esas historias o el comparar, digo, la lechuza o la presencia de una lechuza con pudiera ser con alguna bruja, así lo dicen, o también ya algún ente pues más fuerte, alguna transformación en ese animal, ¿no? No sé, Saúl, si nos quieras comentar algo al respecto de esto que han visto y que, bueno, pues ahora nuevamente se aparece. Y yo decía lo de el canto de la lechuza, hasta como historia y leyenda se ha escuchado eso del canto de la lechuza, que no es bueno, ¿no? Es algo de tenerle, pues no sé, cierto respeto y no sé, y de miedo también, o sea. Sí, pues ya ves el refrán mexicano, ¿no? Cuando la lechuza canta, el indio muere. Ajá. Pero por lo que cuenta la señora, yo sí lo veo más un poco como, puede ser más un ente del que le hicieron un daño hace 9 años. Y regresó. Ahora, pues yo como recomendación, pues sí, también igual que Josué, nosotros estamos ahora sí que muy, muy lejos de ustedes, pero puede haber alguien por ahí cerca que les puede echar la mano. Si no, también trate de rezar, de encontrar lo que es un conjuro contra duendes y brujas. Ese lo encuentran en internet. Y aparte hay que rezarle igual del Salmo 191 al 123. Tienen que estar rezando esos. Del 119 al 123, ¿no? Del 119 al 123, así es. Ya depende cómo ustedes vean esa situación, si con eso se calma o con eso se llega a ir, o sigue estando ahí esa entidad, pues sí sería recomendable que buscaran ayuda allá donde ustedes están habitando. Sí, sí, yo creo que es una buena recomendación y bueno, si ustedes quieren pues hacer esto también, siempre lo decimos, ¿no? Según las creencias de cada quien, y si ustedes aceptan la recomendación, bueno, pues Saúl, en todo caso, siempre nos recomienda la lectura de estos salmos, del 119 al 123, como para quitar un poco ese tipo de energías que pudieran ser tal vez un tanto malignas, digámoslo así, ¿no? Pero sí es muy extraño. Bueno, también escuchamos relatos por ejemplo, estas aves enormes que nos platican muchas veces. ¿Cómo es esta ave que ustedes ven, este tecolote o lechuza, no sé qué pudiera ser? Mire, yo esta ave la vi grande. Estaba grande, tenía alas grandes. Tenía alas muy grandes. Le digo, cuando mi esposo le aventó el carro encima, porque pues ya lo venía siguiendo desde que mi sobrino nos habló y nos dijo que lo que estaba pasando. Entonces, cuando él me dijo que necesitaba agua bendita, pues yo en mi tiempo de descanso, uno nos daba una hora de descanso en el restaurante donde yo trabajaba, fui a agarrar agua bendita a la iglesia. Y yo se la llevé después en la tarde. Y yo le dije, no, te la llevo el domingo. Y yo te la llevo el domingo porque pues está un poco retirado. Uh-huh. Y ya después de tanto y tanto que estaba insistiendo, pues sí me hizo ir a donde él estaba. Porque era de cuenta que la distancia de donde él estaba, donde yo estaba, era como de San Miguel a Celaya más o menos, o a Dolores, algo así. Entonces era una distancia larga, entonces yo le dije, pues mejor te la llevo el domingo. Pero no pasó de que se le vino esto y se la llevé, y este pájaro sí era muy grande. Pero también a esto, después de que pasó eso, después de esos 9 años, hace como 5 años, lo voy a contar otra anécdota que tengo. Tengo mi hijo que es creyente de la Santa Muerte también. No voy a decir nombres por respeto. Ajá. Pero fíjese que una vez saliendo del trabajo, bueno, él estaba viviendo aquí conmigo ya cuando tuvo la mayoría de edad, pues yo no quería a la Santa Muerte aquí en mi casa. Ajá. Entonces yo le dije que la tenía que regalar, que se me quedara alguien, porque yo no la quería así. Entonces, él se regaló a un amigo, y ese amigo la tiene ahora. Entonces, yo no sé si hice bien o hice mal. Porque saliendo del trabajo, mi esposo me dijo, vamos, te invito a Houston. Y yo le dije, sí, vamos. Le dije yo, ¿pero qué vamos a ir a Houston? Y me dice, si ya casi van a levantar, pues tenemos de las 6, 7 de la noche. Y vamos a ir a Houston, ya que están levantando los puestos, como una placita que se hace en México. Uh-huh. Y dijo, vamos. Y yo le dije, sí. Va a creer, joven, que yo me encontré una imagen pequeñita, así, pequeñita, al tamaño de la uña de una persona. Ajá. Me encontré, yo vi que algo brillaba en el piso y la levanté. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Y es la imagen de la Santa Muerte. Entonces yo la levanté y yo le dije, así en palabras, como se lo estoy diciendo a usted, algo brilló para mí, no sé si es para bien o para mal, pero te voy a levantar. Yo no creo en ti, porque dicen que tú quieres siempre algo a cambio, y yo no quiero dar nada a cambio, menos mi familia, porque yo amo a mi familia. Entonces yo la levanté, la traje en mi cartera como por 2 semanas, luego estuve recordando todo eso, estuve pensando bien, Y le dije a mi esposo, ten, te la regalo. Y me dijo, ¿no la quieres? Le dije, no, no la quiero. Le dije, ten, te la regalo. Entonces se la di a mi esposo. Mi esposo la puso en su cartera. Y al segundo día que yo se la di a mi esposo, a mi esposo se le partió a la mitad. La Santa Muerte pequeñita, al tamaño de una uña, se partió a la mitad. Y luego me dijo mi esposo, ¿sabes qué? Por la santita que me dices, pues, se me partió a la mitad. Y yo le dije, ¿en serio? Dijo, sí. Y mi esposo la sacó partida en dos mitades. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dijo, no sé. Dijo, pienso que no es a mí al que quieres, creo que es a ti a la que te gusta. Entonces, yo le dije, ¿pero a mí por qué? Le digo, yo no soy creyente de ella. Le digo, de hecho, le dije a los hijos que regalara la que él tenía. Ajá. Entonces, así quedó. Tenía como una semana soñándola que ella quería estar aquí en mi casa, ella quería estar aquí conmigo. Entonces, yo tengo una página donde venden y compran cosas y regalan cosas aquí en Texas. Ajá. Entonces, no sé, de repente me metí ahí al Facebook y empecé a buscar ahí, ¿verdad? En el Facebook. Estaban regalando una Santa Muerte. Y no sé por qué me llamó bastante esa atención de decirle a la señora que yo la quería. Después de que no creía tanto en ella, yo le dije a la señora, ¿me la puede regalar? Y la señora me dijo, sí. Digo, fíjese que me han caído con varias personas que la quieren. Dijo, pero no sé por qué me toma ese instinto de que nadie siente como que esa corazonada de que nadie la quiere de verdad. Uh-huh. Dijo, ¿y usted? Ella me dice que es la indicada de que se la lleve a su casa. Y luego me dijo, ¿usted cree en la Santa Muerte? Entonces yo le empecé a decir a la señora que no, pero que no sé, algo me llamó la atención de que yo quería que ella viviera a mi casa. Entonces esa señora me empezó a contar sus anécdotas, que dijo que su casa se le había incendiado dos veces y que la única parte donde no se quemó, estando ella, estaba ella y sus dos niñas, era donde estaba la Santa Muerte y estaban ellas ahí acostadas en la cama. Dijo, ella nos salvó. Y la señora me dijo a mí, y dijo, se la voy a regalar a usted. Dijo, porque no me nace de corazón regalarse a nadie más. Dijo, más que a usted. Dijo, porque me han llegado muchos comentarios de que la quieren. Dijo, pero no sé por qué. Dijo, ella como que la escogía a usted. Y ya, me dice, no, está bien. Entonces, mi hijo me llevó a levantarla donde la tenía ella. Y yo le dije, ¿y usted por qué ya no la quiere? Le dije, pues usted es creyente de ella. Me dijo, no. Dijo, sí la quiero. Dijo, sí la quiero. Dijo, pero le voy a contar algo. Dijo que últimamente mi niña, a la que salvó de no haber sido quemada, dijo, ahora está todos los días ahí con ella. Dijo, y habla con ella. Dijo, no sé qué le dice. Dijo, pero yo sé que habla con ella. Entonces, pues yo le dije que la iba a regalar. Y yo la tomé y la tengo aquí en mi casa. Ella me dijo que era lo que le gustaba a ella y todo. Entonces yo le dije, okay, te voy a tomar, pero tú sabes que yo no creo tanto en ti. Le dije, si quieres estar en mi casa, vas a estar en mi casa. Dije, pero yo no te voy a dar nada a cambio. Le dije, no te voy a dar nada a cambio. Le dije, te puedo poner agua y lo que, tal vez lo que me dijo tu anterior dueña, que te puede gustar a ti. me dijo la señora que me la regaló, me dijo que no dejara que nadie la tocara, que porque la Santa Muerte le dijo que a la persona que se la iba a regalar nada más la tenía que tocar yo. Dijo, tú nada más la tienes que tocar. Dijo, si tú le quieres poner flores, ponle flores. Dijo, si le quieres poner agua, ponle agua. Dijo, si le quieres poner cerveza, ponle cerveza. Dijo, ponle dulce. Dijo, ah, dijo, ah. Lo que sí me acuerdo que me dijo la señora, dijo, a ella le gusta fumar cigarro. Entonces, yo le dije, pues, tal vez yo no te puedo dar tanto así. Digo, pero si te acepté en mi casa. Entonces, yo nomás lo único que hago es que le pongo agua, y cerveza y vino. Eso sí, yo la tengo aquí en mi casa y la acepté. Pero una vez cuando mi esposo enfermó, ella se apareció enfrente de mí. Pero no era la Santa Muerte que yo tengo en siete colores. Era la Santa Muerte negra. Y mi esposo estaba acostado en el sofá y la Santa Muerte negra se apareció enfrente de mí. Yo estaba sentada aquí en la mesa cuando ella se apareció. Y yo le dije a mi esposo, de hecho, lo traté de despertar y mi esposo nunca despertó. Estaba tan dormido, no sé si ella lo durmió. Pero después de eso, mi esposo a las 2 semanas se enfermó. Mi esposo cayó en el hospital. Entonces yo le dije a la Santa Muerte que esa señora me regaló. Le dije, quiero creer que es verdad que tú estás conmigo. Dice, mi esposo está muy enfermo. Dice, quiero saber que él se va a recuperar de lo que le pasó. Y sí, a las 2 semanas, después de que mi esposo estuvo en el hospital, mi esposo se recuperó. No sé por qué, pero ella está aquí conmigo y solamente quiero decirles que ella a mí me ha hecho muchos favores sin darle yo cambio a nada. ¿Por qué? Porque yo le hablé con ella. Yo le dije, yo te voy a aceptar en mi casa. Dije, yo soy católica, creo en Dios, creo en la Virgen, pero si tú llegaste a mi vida es por algo. No sé por qué llegaste, pero es por algo. Y ahora ella está aquí. Pero no sé, quiero saber que si la Santa Muerte negra y la Santa Muerte de siete colores es la misma, porque dicen que la Santa Muerte negra es mala. Y sí, porque ella vino y se apareció en mi casa. Yo la vi. Ella se apareció con una capucha negra, volteando la cara hacia abajo, al lado donde estaba mi esposo, y mi esposo enfermó. Ajá. Entonces, también quiero saber sobre eso, si eso es bueno o es malo. Sí, y es que este tema de el culto que se le hace a la Santa Muerte también es un tema bien complicado, y sobre todo más bien la gente que le sigue, que le rinde culto, pues sí es conocedora completamente de todo esto, ¿no? Usted, como dice, la recibió pues ahí en su casa, pero pues ahora sí que sin seguir ese culto porque se convierte prácticamente como en una religión para quienes le siguen, ¿no? El tema de los colores, no sé, Saúl, si tú sabes algo de en relación a esto, si es la misma, porque si se escucha del color también blanco, negro, y ahorita amarillo, nos dice la de siete colores. Ámbar. Sí tiene que ver el color con la muerte. El blanco siempre lo utilizan para hacer lo que son purificaciones, magia blanca. La verde para el dinero. La roja es muy para el... Se trabaja con ella para lo que es los amarres, los amuletos en el amor. El color ámbar, o la que se le llama color ámbar, ese es para la salud. La negra es para todo, para trabajar con todo. Trabajas con ella con todo, con todo, con todo. Aquí es que ella, o la Santa Muerte, quiso trabajar con esta persona. Porque es como si fuera ella en ese momento como... Se sentía angustiada y necesitaba como una protección. Entonces le llega esta protección cuando la encuentra en el suelo. Después le dan el regalo más grande y llega la protección un poco más grande a su casa. ¿Qué pasa para los que tenemos la Santa Muerte? Pues tenemos que estarla, ahora sí que mimando, acariciando, pero también tiene que pedir permiso para que esté conviviendo con tanto a Dios como a ella. Se les piden los permisos a Dios porque es el Padre Universal, el Padre Creador de todo. Hay un verso que ahorita me estaba acordando, no me acuerdo muy bien, donde Dios reúne a todos los ángeles y le dice a ella: tú vas a ser mi ángel de la muerte, mi segadora de almas. Transcurre el año o los milenios y se le presenta con figura humana y le dice: Señor, quítame los ojos porque no quiero ver el sufrimiento de la gente. Quítame el corazón porque no quiero sentir los sentimientos. Quítame los oídos porque no quiero oír sus agonías. Porque para mí llevarme a la gente es muy triste. Entonces por eso vemos así a la figura esquelética. Ahí, ese versículo es un poco más largo, pero necesito que buscarlo. Ya después se los traigo. Pero si es así, y si usted la quiere realmente tener ahí y trabajar con ella, pues yo le recomiendo que siempre le tenga agua, mezcal, o algún mezcal, flores, una manzana del color que usted quiera, para que... Bueno, de hecho, sí, yo tengo agua, le tengo tequila. Así es. Flores, la señora que me la regaló dijo que no le gustan las rosas. Uh-huh. Dijo que uh-huh. Le gustaban los claveles. Y nos dice la que tiene usted es la de siete colores. Ajá. De hecho, ella está ahumada de su carita porque ya fueron dos veces que la señora, la anterior dueña, se le quemó su casa dos veces. A la señora que me la regaló, ella me dijo que se le quemó su casa dos veces. Ajá. Y dijo que a ella no le gustan las cosas caras. Dijo, no le ponga rosas porque las rosas no le gustan. Dijo, ponle claveles, dijo, no le pongas agua de botella porque el agua de botella no le gusta. Dijo, le gusta la agua del grifo, o sea, de la llave. Uh-huh. Dijo, lo que sí le gusta a ella es fumar. Dijo, uh-huh. Pero no dejes que nadie más la agarre ni la ve. Entonces, cuando pasó eso de que le digo que mi esposo se enfermó, que mi esposa en agradecimiento la tocó, la agarró. Y cayó al hospital. Yo me quedé con eso de que como que nadie la podía agarrar, y porque dice que cuando una persona la quería tocar sentía como que le quemaba sus manos. Y cuando mi esposa la tocó dijo que no le había pasado nada. Yo pienso que será, no sé, porque le pedí que le ayudara a él cuando él estaba en el hospital. Y ahora él es el que a veces le pone la agua. Luego, mi esposo no fuma, pero va a sacar para allá afuera, afuera, para fumar. Le pone un cigarro, y le da cigarro y ella fuma. Y mi esposo queda sorprendido, digo, no sé cómo es que ella está aquí con nosotros. Digo, tal vez por algo llegó aquí. Pero yo sí le dije que pues, yo la aceptaba en mi casa, pero que no quería que me quitaran ni un ser querido. Porque pues yo quiero a mis hijos, a mi esposo, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, y yo no pido nada malo para ellos. So, claro. Siempre es lo mejor para la familia. Ni tampoco le hago, nunca le pido favores para hacerle más a nadie. Claro. A nadie. Entonces, si está aquí, por favores buenos para nosotros, yo creo, porque pues nunca le pido malos favores. Nunca le pido esto, lo otro, para mí, no, porque no. Porque yo no sé si porque mi corazón no va a eso. Entonces yo nomás la acepté, así como acepté a ella. Yo le dije que sea para bien, no para mal. Uh-huh. Nunca voy a pedirle algo mal para nadie, porque pues no, mi corazón no nace, quiero lo mejor para mí, para mi familia, y que todos estemos bien. Sí, así es. Híjole, bueno, pues señora, pues hemos llegado prácticamente al final de este programa. La verdad, muy interesante todo lo que nos platicó, la forma en cómo nos lo comentó. Y bueno, lo importante es, como dice, en este tema de la imagen que tienen ustedes ahí, yo creo que esto es lo bueno, ¿no? De que está, pues tal vez como protección ahí de ustedes. Llegó porque tenía que llegar ahí, así por la forma en que nos dice, en cómo se dio el que fuera a su casa. Se dieron algunas señales también de que tal vez tenía que estar ahí. Entonces, digo, como protección para ustedes, que la tienen ahí, y bueno, ustedes le rinden, digamos, su culto a su forma, pues, y ya tienen años, pues, llevándolo así, ¿no? Que de hecho tengo 5 años que me la regalaron, joven. Tengo 5 años que me la regalaron y... Sí, como pues, le decía, es un tema también complicado e interesante, este tema, pero... Bueno, le digo, yo creo que lo mejor es que para ustedes no es de ningún mal, y sobre todo que no le están ocupando ustedes para hacer ningún daño a nadie, sino, no. Digo, la tienen ahí, simplemente. Señora. Pues me dio mucho gusto hablar con ustedes, gracias por escucharme. No, al contrario. Y espero que Dios me brinde más años para contar mis anécdotas que me pasen en la vida, pero pues esto este año y de años pasados pues no sabía cómo contarlos, pero gracias a todos por escuchar, gracias a todos los miguelenses que me escuchan, saludos a todos desde Texas, y gracias a ustedes jóvenes por hacer un buen programa. Espero que el año próximo pueda contar con ustedes y ojalá y no me pase nada. Claro que sí, todos esperamos lo mismo, ojalá que el próximo año estemos todos pues muy bien, y continuando con este programa y escuchando más historias y más pláticas como esta, como la que tuvimos con usted esta noche. Gracias, muy amable, le pasen buena noche. Buenas Saludos noches. Y que descansen, hasta luego. Igualmente, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, adiós. Bueno, pues así es como llegamos esta noche al final de este programa, en este miércoles 9 de noviembre. Un gusto, como siempre, un placer el estar pues aquí en los micrófonos de Radio San Miguel, compartiendo todas estas historias que la gente nos cuenta a través de las líneas telefónicas. Muchas gracias, Saúl, muchas gracias, amigo. Así es, buenas noches. Y sí, como tú dices, amigo, el tema de la Santa Muerte es muy, muy grande. Extenso. Complicado. Y decimos a nosotros, y es un tabú. Es un tabú muy grande. Sí, también. Pero pues sí, nos estaremos escuchando el día de mañana. Espero que nos sintonicen a partir de las 10 de la noche. Claro que sí. Jaciel, aquí en los controles, amigo. Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas que nos acompañaron en esta noche, ya en este miércoles 9 de noviembre. Nos escuchamos este mismo día, hoy a las 10 de la noche. Y recordarles que, pues ya, los últimos días de esta temporada 2022, y agradecer a toda la gente que participó y sigue participando en esta temporada 2022. Nos quedan algunos días, así que pues está al pendiente de más historias y más vivencias de toda la gente sanmiguelense y sus alrededores. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Por supuesto, mañana todavía nos escuchamos aquí en su programa de Noches de Terrón. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está en sintonía del 103.3 del FM para... bueno, escuchando todas estas historias, ¿verdad? Quiero mandar un saludo ahí para la familia Pérez Muñoz, a la familia Pérez Gallegos y a los sonideros del Sonido Samurai y Estéreo Sonido Disco, Destroyer y Sonido La Sombra. Saludos a todos ellos y al buen Charlie. Le mando un saludote esta noche. Y pues a toda la gente que a través también de las redes sociales aquí en la página de Noches de Terrón y de Radio San Miguel estuvieron también escuchando este programa en vivo a través del Facebook, pues saludos a todos ustedes, muchas gracias a todos los del chat que bueno pues estuvieron parece ser que a gusto esta noche también. Les mandamos un saludo muy cordial desde aquí, desde cabina Pepe Cabezón, a todos ustedes. Muchas gracias, buenas noches y mañana continuamos con más. Gracias. Este programa